Una parranda bien sabrosa en San Jacinto con el doctor Barraza. Qué bellas parrandas allá en Villanueva, las recordaré con gran emoción. Un grupo de amigos, gente parrandera, tomando unos tragos y tocando acordeón. Con Beltrán Orozco felices y al son de sus bellas tonadas. Con Beltrán Orozco felices y al son de sus bellas tonadas. Intento borrar cicatrices que llevo prendidas del alma. Intento borrar cicatrices, ay, que llevo prendidas del alma. Padre, un gran acordeonero. Norberto, su hermano, tocan 12 luces. Y Julio Escobar y sus notas de duelo. Y el mocho Manuel con donaire cantaba su dolor profundo. Y el mocho Manuel con donaire cantaba su dolor profundo. Y Beltrán cantaba Manaure, los versos más bellos del mundo. Y Beltrán cantaba Manaure, ay, los versos más bellos del mundo. Doctor Meneses, a Villanueva. Poncho Conte Junior, Poncho Conte Viejo, cantaban canciones de su inspiración. De esos vallenatos con sabor a pueblo que le han dado gloria a nuestro folclor. Julio rumbo guayaraqueando y el pipa tocaba la caja. Julio rumbo guayaraqueando y el pipa tocaba la caja. Daniel Celedón entonaba, amanecemos parrandeando. Daniel Celedón entonaba, ahí amanecemos parrandeando. No, es que esta noche amanecemos. Con Luquita Daza y Toño Serrano se cerraba el cerco de compositores. Con tiernas canciones iban relatando muy bellas historias de viejos amores. Pepe Jiménez invitaba con su jovialidad de siempre. Pepe Jiménez invitaba con su jovialidad de siempre. Les tengo un sancocho en mi casa pa' que amanezcamos en temple. Les tengo un sancocho en mi casa, ahí pa' que amanezcamos en temple. Un sancocho o grandes alderos con nabo cogollo. Thank you.